Estamos escuchando a Marco Polo. Marco Polo que va a estar en LP Music. Pero antes van a estar acá. Y vamos a estar charlando con Lucas. Después lo voy a apretar un poco. Pero por ahora estamos charlando con Lucas. Un aplauso para él, Lucas querido. Muchas gracias. Hola amigo, ¿cómo andás? Bien, perfecto. Preparándose a full para la fecha. Preparándonos a full para el 28. Acérquese un poquito al micrófono. Sí. ¿Está lo agarro? Sí, se puede mover. Ahí está. Así dale, que el 28. Preparándonos a full para el 28 de noviembre, que vamos a estar tocando LP Music, donde era la trastienda, sí, a las 21 horas, así okay, que quedan todos invitados. Aparte es un show donde van a estar solos. Vamos a estar solos. O sí, sea que, bueno, se han propuesto hacer algo muy importante. Correcto. Se han jugado. ¿Has, sí, nos han roto jugado el chanchilio? Esperemos que salga bien. Esperemos que salga bien. No, está bien. La idea sí era, tenemos muchos temas para tocar y para no tener que andar a las corridas con los tiempos, tenemos la oportunidad de tocar solos y bueno, queremos aprovecharlo. Vos sabés que, bueno, se vino un nuevo disco, estás armándolo, hablemos un poquito del correcto disco. Correcto. El disco, bueno, el disco ya está terminado. Lo único que falta, si Dios quiere, sale para el 28 mismo, el mismo día que tocamos, va a estar a la venta ya en LP Music, ahí lo vamos a lanzar. ¿Quién hizo el diseño? Y el diseño lo hizo un chico que se llama Guillermo Mesa, ajá, amigo de los chicos también de La Mancha de Rolando, ajá, que fueron casi productores nuestros del disco. Están muy relacionados, yo te veo, no te digo que, pero yo te veo muy relacionado a La Mancha hace ya un tiempo muchos largo, años, sí, pero últimamente hará un año que van, son banda soporte, sí, van a los shows. ¿Cómo, qué es lo que pasa con eso? Nos une una gran amistad con Manuel. Sí. A mí, yo lo conozco a Manuel hace muchos años, desde que tengo 10, 11 años lo conozco. Y nunca dejamos de vernos, siempre mandándonos mail, llamándonos por teléfono. Y bueno, ahora más de grandes, antes iba a verlos, pero no podía irme de gira porque era chico. Y ahora sí, ahora nos vamos de gira, me invitan, voy a laburar con ellos. Si tengo que cargar equipos, cargo equipos, soy plomo, hago de todo un poco para estar con ellos. Y bueno, se dio la oportunidad de que nos dicen, che, hay lugar para tocar. Bueno, tocamos. Y donde podemos estar, estamos. Yo tengo una calentura con eso, te lo juro, Gastón. Me llama y me dice, mira, vamos a tocar, ¿dónde fue? Pará, no me puedo colar ahora el lugar. Bueno. Y en un pueblo, y que era una fiesta, qué sé yo. En Roque Pérez. Vamos a tocar, listo, bárbaro. Yo dije, voy, vamos con ellos, ¿no? Yo iba, no a tocar, sí, iba, sí, a hacer la nota, sí, y a ver el show y a disfrutar con ellos. Y teníamos el parcial con Ferraresi, que viste ese que final, que no podíamos fallar. Me mintió. No, seguramente. No, ¿qué voy a hacer? Y si después te dije, voy a donde sea. ¿Sabés cómo putié? Nah, porque no sí, lo podía acuerdo, creer. Me acuerdo. Y que no podés faltar, ¿viste eso? Que no podés faltar, como nos pasó el otro día con sí, los Auténticos sí, Decadentes. Nos pasó exactamente lo mismo. Los Auténticos nos invitaron a una nota especial. Teníamos una nota con ellos y no pudimos ir. Nos queríamos matar. Teníamos que rendir los dos el mismo día. Bueno, y eso me pasó y me quedé con las ganas de ir a un show. Así que bueno, la próxima me llamame. El 28 tenés que estar ahí. El 28 vos, sí. El 28 vamos a estar ahí. Tranquilo. Por ahí puede llegar a haber sorpresa. No quiero decir que va a haber sorpresa. Ojalá. Pero puede llegar a haber sorpresa. Ojalá que sea así. Ojalá no, que sea así. La verdad que sí. Esperemos. Contame una cosa. ¿Van a tocar todo el disco entero? Vamos a tocar los 11. El disco tiene 11 temas. Vamos a tocar los 11 temas del disco. Vamos a hacer algunos temas nuevos. Y vamos a hacer algunos covers también, representando a grandes figuras del rock que ya no están y que están también. Vos sabés que cuando hablas de figuras del rock que ya no están, se me viene el Negro García López a mí inmediatamente, no sé por qué, pero bueno, se me vino. Es un tipo que lo tuvimos ahí, ahí donde estaba sentado vos, acá, ahí charlando. No sé, se me vino así. Pero bueno, está bien, yo sé que momento emotivo. Momento emotivo, que vino, ahí sí, me hace, me emociona mucho hablar del Negro. Che, cuando hablamos de este nuevo disco y esta nueva producción, ¿cómo nos agarró como banda? ¿Cómo lo tienen? Porque, bueno, han tenido mal, muchos cambios. Muchos cambios. Mal, a las corridas. Sí. De grabar temas acá en La Plata, en el estudio de un amigo, pasamos a una charla con Manuel y todos los chicos, ¿por qué no grabamos en El Cielito? Y yo no podía creer lo que me estaban diciendo. ¿Y cómo vamos a grabar en el cielito si no tengo guitarra? Decía yo. ¿Y cómo vamos a grabar en el cielito si no tenemos batería? Y así que buscando batería, buscando de todo un poco por todos lados. Él les abrió la puerta de allá. Nos abrió la puerta, sí. El cielito está allá por... Chusengó. Cerca de la autopista. Chusengó, ¿no? Chusengó. Sí, vos sabés que la última vez que fui al cielito fui a verlo a Andrés. Sí. Estaba ahí preparando el show del Luna Park y nunca me voy a olvidar, estábamos con Máximo. Sí. Y estábamos así parados. Y estábamos en la puerta para entrar. Y viene un tipo con una viola y era Pedro Aznar. Qué nivel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo miramos así. En el cielito tenés esas cosas. Estás sentado tomando mate y por ahí te entra. Sí, casi me muero. Claro. Entonces entró, bueno, nos sentamos ahí y dije, bueno, pasen. Y nos sentamos en la consola. Nunca vi una consola. Sí. Ah, sí. Me caía al piso, sí. Mi mandíbula pegaba en el piso. Era una nave espacial. No, 2 metros. No, tiene. No sé, sí. Y de ancho. O sea, de profundidad, debe tener, no sé, 1 metro, además, sí, no sé. Seguro. 1 metro por 2 metros de... ¿Entendés? Claro, gigante, una mesa. Yo sí, una cosa rarísima. Nunca había visto en un estudio tan importante como ese, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que Andrés tenía todo colocado, estaba todo armado para tocar y nos recibió ahí adentro a Máximo y a mí. Y fue muy emocionante. Y lo que debe ser entrar es terrible. Y vos, que también, Andrés, tenés un, si te gusta. Sí, me encanta. Pero entrar a un lugar así donde tantos grandes músicos han pasado por ahí. Se te pone la piel de gallina cuando entras al Sí, ¿no? Sí, es terrible. Hay una. Es un silencio que no. Cuando se cierra la puerta y te pones los auriculares para grabar, es un silencio que no. Es impagable. Ajá. Es muy lindo. Y en esos momentos de concentración, sí. aumenta la presión porque estás en un lugar muy importante. Sí. Calculo que te estarían mirando todos ahí a ver, sí, cómo iba. Como siempre, le erraste, volvé, le erraste. Así. ¿Y Manu metía mano en eso? Manu no, porque estaba. Manu, justo cuando nosotros entramos a grabar, él no estaba. Ajá. No estaba acá en Argentina. Ajá. Pero cuando está, gracias a Dios, sí, no te vuelve loco. Si no, te vuelve loco. Está, sí, bien. Por suerte. Y bueno, pero eso hace que el disco se depure y que, sí, tenga una gran calidad, sí, después, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. ¿Eh? ¿Cómo lo manejas eso? ¿Cómo van a manejar el tema de, por ejemplo, ahora lo van a presentar aquí, sí, y después tienen pensado hacer algo durante el verano? La idea es organizar alguna gira para el verano. Ajá. Queremos ir para la costa. Nosotros estás nunca... como nosotros. Claro, es que nos vamos. ¿Por qué no hacemos la valija? Nos vamos todos. Yo me pongo una antena en el culo y transmito donde vos quieras. Y yo llevo la guitarra. Y listo. Y algo inventado. Ahí está, ¿ves? Ya estamos cerrando. Ya vamos cerrando. Tamblita, ya estamos cada vez más cerca de la costa. Pero no, grabamos para nosotros un discazo. Nos encanta el disco que grabamos, producido por Matías Sobrado, el tecladista de La Mancha. Sí. Él fue el que estuvo con nosotros machacándonos todo el tiempo. Más allá de que los temas ya estaban armados, si bien no elegimos tantos temas para grabar el disco, ya estaban casi dichos cuáles eran los temas. Pero algunos quedaron afuera. Pero bueno, decidimos de grabar 11 temas. Y entraron. De los 11 temas. O sea que, bueno, todos los que vayan a LP Music el 28, pero yo me los quiero comprometer, sí, porque no va a ser tan fácil. Va a tener que venir acá a tocar, señor. Va a tener que venir la banda. El fin de semana antes. El fin de semana anterior al 28, sí, va a estar acá Marco Polo en vivo y vamos a regalar algunas entradas también. Acuérdense lo que yo les digo, las pongo yo, señor Yosaki, señor. Como puse las del teatro hoy, para que la gente pueda ir. Bien. Y que mande mensajes. El 23, claro. El 23, el domingo 23, cierra Marco Polo Rock de acá, ¿está bien? Perfecto, comprometido. ¿Listo? Sí, señor. Mirá que está todo grabado, sí, me van a dar impreso como loco. Dale, che, yo te quiero agradecer que hayas venido. Es un lujo tener a Marco. Bah, son amigos. Cuando viene un amigo, alguno lo disfruta. Es más lujo que. Lo disfruta mucho más, es más, estamos buscando heladera para abrir una cerveza. Sí. Toda esa cosa porque hay un amigo. Sí, gracias, Lucas, en serio. Gracias a ustedes porque siempre están cuando nosotros los necesitamos, sí, y nos dejan pasar nuestra música y nos llamás por teléfono y siempre estamos. Vamos a difundir, gracias, todo, sí, lo que pueda ser necesario porque creemos en ustedes y en las bandas locales, loco. Hay que darle ojalá, manija. Ojalá. Y hay que tratar de hacer un nexo con todo eso. Ojalá. Nos esperamos a todos el viernes 28. El viernes 28 en LP Music, 21 horas. Marco Polo va a hacer explotar la trastienda. Lo garantiza Rock de Acá.